Radio Biblioteca, transmitiendo desde Espacio Santana en el Canto Pal Cerro. Y estamos recibiendo los saludos, las notitas, contando un poco lo que va sucediendo en esta jornada de domingo aquí, donde toda la gente anda un poco alborotada post partidos y esas cosas. Pero nosotros estamos invitando a compartir una grata jornada donde recién nos acompañó Mario Galáctico, Marino Ostroza, el gran Marino Ostroza, desde La Cruz directamente, que ha venido a apañar aquí este Canto Pal Cerro. Y queremos conversar un poquito con el Mario, ¿qué le ha parecido esta jornada? ¿Cómo va? ¿Cómo siente la energía de este cerro? El volver un poco a tocar nuevamente, Marito, ¿no? Sí, estoy muy agradecido al espacio, estoy muy agradecido al espacio Santa Ana que me haya permitido esta oportunidad de venir acá a limpiar un poquito el óxido. Y así que estoy, pucha, contentísimo, muy linda la tarde, triste por el resultado del partido, pero bueno, pero el show tiene que continuar. Así que estoy muy agradecido del espacio Santa Ana y de a Radio Bibliotac, que aquí estoy aquí echando una tallita con ustedes, pues contento, espero que les hayan gustado los temitas que toqué, pues. Gracias. Oye, Mario, si te tocaste los clásicos y ahí por ahí vean varios temitas nuevos, pues tenías hartos temas nuevos. Ya que los que tenemos ahí impregnados los corazones y que suena hasta incluso en Radio Biblioteca, oye, 150% ahí suena todo el rato, playa, o los clásicos que ya son, pero ahora tenéis varios temitas más, ahí bien conscientes, que escuchaba un poco que apelaba y ahí que la felicidad está en otros lados, po. ¿Qué tiene que ver con tu proceso? ¿Para dónde van esos temitas, Mario? ¿Hacia qué lado de la galaxia se dirigen? Bueno, yo no tengo grandes, se podría decir, estatuas al frente que yo siga, pero una de esas pocas estatuas que yo sigo son Mujica en Uruguay, que es un gran sabio. El otro día leí algo, decía que no importaba andar con la misma camisa ni que los mismos zapatos, lo interesante era andar con una paz interior. Y desgraciadamente a veces en la búsqueda del helicóptero, del yate, de la mujer grandota, flaca, gorda. disculpa que quizás sea un poquito medio machista mi comentario, pero a veces nos vamos olvidando que en la simpleza está la felicidad, pues, como la naturaleza. Mientras más simple, más posibilidades que uno va a obtener la felicidad. Por lo tanto, a mí a veces me dicen que no se trata de que uno trate de vivir una vida austera. Me dicen de repente a mí que yo vivo una vida extra austera. Pero bueno, pero son libertades que uno se toma por el hecho de no tener muchas ataduras con el sistema. Así que en la medida que yo creo que el ser humano vaya separándose un poquito de la parte sólida, lo que es el fierro, el metal, eso le va a ir permitiendo... a lo que vuelvo, perdone la redundancia, pero les va a permitir liberarse y obtener esa sabiduría que se lo da la simpleza. Bueno, Mario, el manso llamado con tus temas, pues, a recuperar esos espacios. Y es lo mismo que estamos aquí, se está buscando en estos espacios que se abren en el cerro, pues, a compartir, a buscar las cosas simples, al saludarnos, al juntarnos a disfrutar un rato, a conversar. Es que lo que se quiere rescatar también con abrir estos espacios, pues. Sí. Bueno, Mario, y muchas gracias por acompañarnos, compañero, se agradece. Y le puede mandar un saludito ahí a todo Cordillera, sí, y a la Radio Biblioteca, ahí diciendo, soy Mario Galáctico. Nuevamente aquí, repitiendo que me encantó el espacio, pucha, lindísimo, acogedor, a pesar de que es un día frío, pero me sentí súper cómodo en el escenario, estaba calientito, considerando un día tan frío. Así que a los radioescuchas de Biblioteca, y al Espacio Santa Ana y a la radio, por supuesto, un agradecimiento y un abrazo y un beso, y espero que nos encontremos pronto. Así que Cerro Cordillera y todo el otro montón de cerros que lo siguen detrás. Chao, felicidades. Bueno, Mario Galáctico con nosotros directamente desde el Espacio Santa Ana, el Canto Pal Cerro, desde Radio Biblioteca.